desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Música y noticias. Ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz de inquietud. Bolivia, después de siglo y medio de humillación. En esta constitución está para todos los sectores de toda la sociedad civil de Bolivia, tanto para el campo, tanto para la ciudad. No tenemos por qué nosotros hacer caso a perdón de lucha. A la derecha, ¿quiénes quieren hacernos quedar en Bolivia? Aquí está para todos los pobres, para los ricos, para la clase media, para la clase alta, para todas las instituciones vivas de nuestro país. Y por eso esta constitución, quizás ahora en los hechos, ya no como antes. Antes habían hecho un grupo de abogados profesionales. Pero nosotros, los pueblos indígenas, los 36 nacionalidades, ni un aymara, ni un quechua, ni una mujer, ni un indígena, en Bolivia ni siquiera ni una mujer de la clase alta, ni de la clase media, ni de los profesionales, ni una mujer había participado en esta constitución vigente actual que tenemos, hermanos. Ahora hemos participado todos, todos los bolivianos, todas las bolivianas, de todas las hermanas indígenas originarias y como bolivianos hemos estado, y así está hecho contigo, señor hermano. Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Así comenzamos el recorrido de este martes 30 de junio, recordando las palabras de una mujer que en Bolivia fue parte protagonista de un colectivo forjador de militancia y compromiso. Así es América, Abya Yala, plurinacional y diversa. El pasado domingo falleció Silvia Lasarte, expresidenta de la Asamblea Constituyente de Bolivia y una de las fundadoras del Estado plurinacional. Estilo mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia. Cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Bolivia. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. En la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Hoy empezamos por Chile. 100.000 personas sobreviven en campamentos improvisados. En Chile, unas 100.000 personas viven en campamentos improvisados, como el denominado Violeta Parra, bajo condiciones insostenibles. Los despidos de las últimas semanas durante la pandemia agudizan la crisis de sus habitantes. Activistas brindan su apoyo de manera voluntaria para hacerles más soportable la estancia y los habitantes, algunos extranjeros, entregan trabajo comunitario y alimentos para resistir y luchar por una vivienda y vida digna. Informe de Telesur. La palabra campamento suele asociarse a vacaciones y aventuras, pero en Chile significa pobreza. Tampoco a los pobres se les llama pobres, sino vulnerables. Este es, pues, un campamento vulnerable en pandemia y en invierno. Violeta Parra es una toma que comienza el 1 de septiembre del año 2019, porque claramente la gente que está acá no son personas que puedan pedir un préstamo, sacar crédito para poder obtener una casa, y más en este tiempo mismo, agregándole la problemática de la pandemia, ni siquiera pudieran pagar un arriendo siquiera. Entonces, por ende, esta fue la única forma que tuvimos para poder hacer visible esta necesidad. Con la mayoría de los hogares sin ingresos, se requiere ayuda solidaria exterior. Nosotros partimos aquí trabajando en esta toma con la construcción de una biblioteca para los niños. Ese fue nuestro desafío principal. Luego se nos vino todo esto de la pandemia y tuvimos que rápidamente tratar de resolver la necesidad instantánea, que era tratar de ayudar un poco a la gente con la baja de empleos, además, que existen hoy día, de tratar de ayudar a cubrir sus necesidades básicas, alimentación, abrigo, etcétera. Y hay algunas organizaciones que nos ayudan, ponte, nos dicen, ¿sabéis que vamos a ir el martes y les vamos a llevar la olla común nosotros? Ya. Entonces nos despreocupamos ese día y guardamos las cosas para otro día. La cantautora Violeta Parra exaltaba las virtudes del pueblo que se reflejan aquí en medio del frío y del barro. Este señor fabrica salamandras. Este otro funda los pilares de su casa. Y estas dos mujeres cocinan hoy lasaña para todas y todos. Estamos cocinando. Déjala que está cocinando. Y acá igual tenemos otra que tenemos. Ella que ella nos presta la cocina para cocinar. Porque nos hace falta a nosotros una cocina para tener para cocinar. Pues ella nos presta la casa y venimos a cocinar aquí. Vamos a una feria, pedimos. O a veces la misma gente que viene acá nos trae sus cositas y con eso vamos teniendo el día a día. O a veces pedimos cooperación de una monedita, 100 pesitos, y así pudimos comprar carne, pollito. Y las cositas que nos van faltando para el día a día. Llegué a esta toma un 16 de septiembre, más o menos, con mis tres hijos, que ahora por desgracia no tengo uno porque lo atropellaron aquí mismo en la toma, en la entrada. Tenía 4 añitos y él perdió la vida aquí, pues. Pero llegué con ellos luchando aquí, pues, por tener mi casa propia, y voy a seguir luchando, pues. Voy a luchar hasta la última. Ya hemos pasado cosas fuertes acá, cuando estuvimos en carpa, todos pasamos frío. Entonces ahora ya estamos un poco más organizados, pero igual hay necesidad. Y vamos a seguir luchando aquí igual que tú, por todos los que estamos acá. Yo supongo que estamos todos luchando por lo mismo, por nuestra vivienda, por una vivienda digna para nuestros hijos. La mitad de los habitantes son inmigrantes, principalmente de Colombia y Haití. Necesidad es más que nada porque como no, o sea, estamos mal económicamente. Entonces, fue una opción más para poder vivir tranquilo, por así decirlo, ¿no? Hoy día vemos aproximadamente 600 familias aquí en La Toma, dentro de estos 7 comités de allegados. Hay harto extranjero, porque dentro de la misma condición de toma, vimos que además son los mismos extranjeros los que viven hacinados en algún lugar, porque, bueno, de partida existe todavía mucho racismo en Chile. Entonces se le considera al extranjero una persona de quien podamos aprovecharnos. Antiguamente se las llamaba poblaciones callampa porque aparecían de la noche a la mañana. Las llamadas viviendas sociales han aliviado el problema, pero creando otro, el hacinamiento y el gueto social. Hoy más de 100.000 personas viven de este modo y el número crece con la crisis creada por la pandemia del COVID-19. La esperanza hoy es la misma de hace 50 años. Acá estamos luchando por toda esta toma para que sigamos tengamos nuestra casita pronto, para que podamos vivir y tengamos fuerza para pelear y luchar fuerte y sano. Alejandro Kirk, Telesur, Santiago de Chile. Seguimos en Chile. Militarización, la respuesta del gobierno a protestas mapuche. El gobierno de Chile anunció el traslado de las fuerzas militares hacia el territorio mapuche como una forma de controlar las protestas de las comunidades que exigen la devolución de sus tierras ancestrales, la gran mayoría en manos de las empresas forestales que explotan madera. Afuera de la cárcel de Angol celebran un guillatún, rogativa que busca enviar fuerza a los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Afuera de la cárcel de Temuco celebran el Año Nuevo Indígena. El machi Celestino Córdoba, líder espiritual, también resiste a la prisión política. El Estado de Chile responde anunciando el envío de fuerzas militares a sus tierras. Estamos pidiéndole a nuestros cuifiques Cheyen que sean ellos los que muevan la energía y que resuelvan. Porque en la medida en que nosotros, los hijos de la tierra, volvemos a ser hijos de la tierra como corresponde y volvemos al peyentún y a la espiritualidad, estas cosas se van a ir resolviendo. Esa es la demanda principal del pueblo mapuche, volver y permanecer en sus tierras, pero la mayoría aún están ocupadas por las empresas forestales que explotan madera. Ahí, las comunidades buscan distintas estrategias de recuperación territorial, sin embargo, todas rechazan la presencia militar. Nosotros estamos preparando cosas grandes y vamos a hacer cosas grandes. Lo que sí le puedo decir es que no vamos a permitir que el Estado y sus militares se vengan a entrometer al territorio mapuche. La decisión de este gobierno de militarizar nuestro territorio agudizará más el conflicto mapuche. Se tensionará aún más las relaciones con las comunidades mapuche y el Estado. Podemos ver que hay una decisión de la oligarquía chilena de continuar su dominio sobre nuestro pueblo. Las forestales, por ejemplo, siguen imponiendo sus intereses capitalistas en la estructura del Estado. Un Estado que despliega todo su poderío contra la protesta mapuche. Estas ráfagas de balas no son suficientes para los dirigentes agrícolas y forestales. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. La luna esta chancletera viene arrollando, eso es señal de que se va a armar el fuego. Ponte linda con tu bata de dos colores, arrebata el congo granja y los cascabeles. Mientras yo con mi cencerro los voy llamando, a todos los morenos sacando de a, a todos los morenos sacando de a, a todos los morenos. Dígale de fe, a mi viejo vasco. Dime, ¿dónde están mis pañas? Mi camisa raya y mi frapito. Tonto, tonto, dame todo eso, porque los morenos están por llegar. Mira, que me voy con ella, porque es la llamada de este carnaval. Se alborota al oír su sota, el barrio se enloquece y se pone a bailar, y todo el mundo goza con más de los juegos, sintiendo la llamada que pasa y se va. Sonoro se va cantando al son del tambor mayor, ahí va. Los congos y bailarines se lengan al ritmo de los tambores de gran. Son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar. Vengan todos a bailar, vengan donde comenzó. Vamos todos a bailar, la comparsa ya se va. Vengan todos a bailar, venga donde comenzó. Vengan todos a bailar, ya se va. Vengan todos a bailar, ya se va. Vengan todos a bailar, ya se va. Vengan todos a bailar, ya se va. Vengan todos a bailar, ya se va. Vengan todos a bailar. Venga todos a bailar, ya se va. Venga todos a bailar, ya se va. Pedro Figari. Ciclo de pedagogos. Figari, pedagogía poética y política. Abrimos aquí la discusión acerca de la contribución de Pedro Figari al campo intelectual uruguayo en general y al debate educativo en particular, vinculada con las ideas de su tiempo y con el proceso industrializador que se inició a fines del siglo pasado. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó. Bien, estamos con Matías Matonte, que hoy en este ciclo de pedagogos nacionales nos convoca Pedro Figari. ¿Podés hacernos una breve reseña de quién fue Pedro Figari? Bueno, primero que nada tendríamos que ya ir rediseñando y planificando las siguientes intervenciones sobre Figari, las siguientes columnas. Porque Figari tiene algunas aristas ahí que hoy quisiéramos centrarnos en algunas en particular, que es el componente más del pensamiento, se podría decir, de sociológico, de su concepción de la educación técnica industrial en relación con el trabajo, en relación con el proyecto social industrial que él aspiraba. También tendríamos que contextualizar el marco histórico, el tiempo que vivió Figari, tanto nacional como regional internacionalmente, uh-huh. Para entender la urgencia de su pedagogía en aquel momento. También ver un poco lo que ha sido superado históricamente, lo que superó concretamente y el avance que significó progresivo para una educación politécnica, industrial, integral, con respecto al esquema previo a su intervención en la educación. Y después otros programas, nos gustaría centrarnos más sí, en las bases, en otro componente que son las bases pedagógicas, psicopedagógicas, lo que hemos desarrollado con otros pedagogos, que es la comprensión de lo infantil, la comprensión de del proceso de aprendizaje, qué tipo de proceso de aprendizaje, qué es la educación integral, que es uno de los ensayos que escribe. Uh-huh. Pero para empezar, ¿no?, con el problema de la contextualización. Ahí está. Tenemos que 1860 nace Figari y muere en el 38, creo. Y una parte de la obra que es la más conocida es la de su obra pictórica, ¿no?, de como pintor. Como pintor. Que ya en la vejez, ¿no?, en la edad ya más madura, en la que la desarrolla. Sin embargo, por mucho tiempo fue olvidado o no ha sido jerarquizado o publicitado de la misma manera su aporte a la pedagogía nacional, ¿no?, y su aporte a la reconfiguración de una educación industrial, ¿no? Y en ese sentido, el libro Educación y Arte resulta un buen compendio para entender todo el proceso de discusión, de elaboración y de concreción institucional de las aspiraciones programáticas, técnico-pedagógicas e incluso políticas del proyecto de Figari, de una educación industrial integral. En ese sentido hay que tener en claro, ¿no?, ese proceso que va desde inicios del siglo XX hasta 1920, hasta la década del 20, ¿no? Un proceso que atraviesa algunas etapas, ¿no? La reconfiguración, lo que hablábamos de lo que fue superado, en el sentido de que lo progresivo que la reconfiguración de la Escuela Nacional de Artes y Oficios mandó al basurero de la historia, por decirlo así peyorativamente, a la antigua concepción que era la del internato, ¿no?, donde era un clima represivo, un orfanato donde se recluía, ¿no?, a la infancia y a la adolescencia marginal, ¿no?, marginal o transgresora. Transgresora, claro, y a la que se aplicaban métodos represivos, donde era sumamente autoritaria y donde Figari reconfigura y reactualiza y reconfigura, ¿no?, esa es la concepción de que no tiene que ser un internato de una institución como hoy cumplen, por ejemplo, otras instituciones de ese tipo, que no las desempeña, por ejemplo, la UTU. La UTU, que se crea en 1942, tiene otra función. A nadie se le ocurriría hoy que la UTU sea como, bueno, los centros esos de reclusión tan, exacto, tan aberrantes, ¿no? Entre esa concepción de la escuela industrial, por decirlo de alguna manera, o la escuela de oficios, en la cual se recausa el joven que había tenido algún problema con la justicia, y esa escuela de artes y artesanías que propugna Figari, ¿cuál es su intervención concreta en eso? ¿Cuál es la síntesis de su pensamiento en la creación de esa escuela de artes y artesanías? Bueno, en el primer elemento que queríamos desarrollar en esta ocasión es el tema de un debate que en pedagogía central, que es el tema de el tema de la polivalencia, uh-huh, y apostar a una educación integral. Uh-huh. Eso tiene la problemática de que el capitalismo de por sí necesita la antipolivalencia, por decirlo en algún sentido. Necesita la división del trabajo manual e intelectual, los que piensan y los que ejecutan, claro, aunque ha cambiado a la luz de nuevos tiempos históricos, esa dinámica ha cambiado, también los que piensan son explotados y no es tan así la división, pero en cierto sentido, retomando esa antipolivalencia del capitalismo, por ejemplo, la aspiración central del proyecto social de país que aspiraba Figari construir con la reconfiguración de la Escuela Nacional de Bellas Artes y apostar a una discusión a una educación industrial integral, es la de un proyecto de industrialización del país. Exacto. Que uno en un primer momento, así en plano abstracto, uno podría compartir el sentido de la aspiración política de la industrialización del país y que la pedagogía y que los aparatos educativos sirvan a ese propósito. Ahora, el problema es ver y la formación de qué tipo de formación industrial. Claro. Y para qué tipo de trabajo, ¿no? En ese sentido, hay como un contrapunto entre las aspiraciones, como lo podemos ver también con Soler, sí, en los programas. Unas cosas son las aspiraciones programáticas que siempre, necesariamente incluso, van más allá de la realidad concreta de lo que ofrece la relación de fuerzas para implementar esos proyectos de vanguardia incluso. Claro. Pero, por ejemplo, uno se encuentra que leyendo Arte y Educación hay, por ejemplo, una concepción de qué tipo de sujeto, qué tipo de obrero tiene que formar la escuela industrial, ¿no? Claro. Que va más allá de lo que el capitalismo plantea como trabajador y ejecutante o claro, tipo de simple ejecutante trabajo mecanizado, manual. Trabajo intelectual y manual. Acá dice particularmente algo que podríamos compartir, pero el problema es que ¿en qué marco se puede realizar esta aspiración? En la que dice, en cambio, no está hablando de una idea anterior, sí, sí. Una legión de obreros artistas, curioso, ¿no? Obreros, que uno en el capitalismo lo asocia a la alienación o al trabajo alienado, sí, sí. Obreros artistas, o sea que hay un uso autónomo de la técnica, ¿no? Un espacio de libertad. En cambio, una legión de obreros artistas muy pronto podría iniciar el mayor aprovechamiento de las riquezas nacionales, como un enjambre capaz de promover formas nuevas, múltiples, inesperadas, de trabajo en el país, despertando complejísimas y saludables actividades productivas. Entonces, vemos acá varias ideas. La concepción de la formación de un sujeto, obrero en este caso, artista, o sea, con capacidad de intervención creativa y libre en la producción, en el proceso productivo. Y que eso origina formas nuevas, innovación. Bueno, pero el problema es que nunca en el trabajo, o en la mayoría de los casos, uno no quiere reducirlo, pero la mayoría de los casos en el trabajo fabril o no fabril, en todos los ámbitos de producción del capitalismo, no es ese tipo de dinámica que se da, ni es ese el tipo de sujeto que el capital prefiere, ¿no? Claro. Un obrero artista no es el... No hay lugar para la creatividad en el trabajo. En claro. La línea de producción no hay lugar para eso. No hay lugar para la creatividad. Entonces, habría que contraponer dos nociones. ¿Cuál es? Y ahí resulta un poco ambiguo, que hay que aclararlo en las columnas posteriores, en el sentido de que desde el campo del marxismo, pero no solo del marxismo, habría dos acepciones de trabajo, ¿no? Una es el trabajo, bueno, la crítica social de Marx al trabajo alienado, ¿no? Al trabajo en la fábrica, donde el obrero hace de forma autómata y mecanizada un trabajo de la que él no se siente, ¿no?, realizador. Claro. Pero también está la otra acepción de trabajo que la maneja, por ejemplo, Marx en los manuscritos filosóficos, económico-filosóficos de 1844, donde dice, bueno, el capitalismo subvierte el campo de intervención del humano, mientras el trabajo, que es lo propiamente humano, la intervención del hombre en transformar el medio, es lo propiamente humano, el capitalismo lo invierte, ¿no? Y conviértelo donde el sujeto se realiza en lo humano, no es el trabajo que es su propia actividad diferenciadora del animal, del mundo animal, sino que es las propias actividades animales lo que lo realizan como humano. Dormir, comer, ¿no? Las relaciones sexuales. Entonces, la aspiración de formar obreros artistas que apunte a una industrialización y a un mayor bienestar de las mayorías, claro que es un deseo compartible, ¿no?, que tenemos con Figari. El problema es bajo qué dirección estatal, bajo qué proyecto social, bajo qué configuración política se puede realizar eso. Seguro. ¿No? ¿Esas ideas de Figari hubieran sido posibles y por eso está su intervención allí, en si no se hubiera creado la Escuela de Artes y Artesanía? Reformulame, disculpa. No, si esa... esa idea de Pedro Figari, se hubiera podido, de obrero artista, hubiera podido ser configurada en una situación como la que tú planteas primero, o había necesario crear un tipo de escuela y él tuvo que pensar un tipo de escuela? No, claro, ahí el problema es también entender el contexto histórico. Figari no hubiese existido si no hubiese existido, en un sentido, no idealizándolo, pero el vallismo, o sea, como proceso político donde se concedió al movimiento obrero, ¿no? Y donde hubo un proyecto burgués donde se necesitaba mano de obra calificada. En raíz de esa relación, Figari plantea todo su programa para trascender y superar incluso, ¿no? Exacto. Pero el problema es que, y con esto vamos redondeando, ¿no? Uh-huh. El problema es ver también de lo previsor, tremendamente previsor, uh-huh, que resulta Figari con respecto al proyecto de país, ¿no? Al proyecto de país, que claro, uno puede pensar que tiene que ser bajo dirección de los trabajadores, obra de los trabajadores mismos, que la burguesía nunca lo va a poder hacer. Uh-huh. Pero lo previsor en el sentido de lo que ya profetizaba Figari, en el sentido de que al no fracasar el proyecto ese de una educación que apuesta a la industrialización del país, lo que este pronóstico, que hoy lo podemos ver efectivizado en la realidad económico-social, y en la que la educación termina siendo furgón de cola de ese proyecto. Él ya profetizaba en el texto sobre regionalismo y autonomía, ¿no?, industrialización de América Latina, decía, es de presumir que las naciones agotadas por esta guerra monstruosa, se refiere a la Primera Guerra Mundial, sí, está hablando de la posguerra, tengan que resarcirse mediante nuestras riquezas naturales. Claro. Y que al volcar en estos países sus actividades mucho más decididas, cuanto más conscientes que las nuestras, quedemos anulados como individualidades autóctonas, si acaso queda por aquí más autoctonismo que el de la naturaleza. Y quedemos así sometidos al papel de simples auxiliares de sus empresas de explotación hábil y en grande escala, que empequeñecería aún más nuestras pusilánimes aleteos, como la locomotora triunfal apaga el eco lánguido de las décimas camperas. No es tiempo ya de vivir confiados en la opulencia de nuestros territorios. Entonces, lo que constata acá es esa frase, ese apotegma, que uno después lo evidencia, que es la realidad concretada 50, 60, 70 años después. Seguro. Que es, o nos industrializamos, un apotegma que lo utiliza, o nos industrializa. Seguro. Y en ese sentido, para terminar, poner en discusión, por ejemplo, problemas actuales. La UTEC, por ejemplo, una universidad técnica, politécnica, de formación industrial, ¿al servicio de qué proyecto de país está? Exacto. ¿De una industrialización que apunta a la soberanía nacional y a la soberanía incluso estatal? ¿O apunta más bien a formar mano de obra calificada para las multinacionales que vienen a industrializarnos, como decía Figari? Dejamos para las próximas columnas el problema de las bases pedagógicas del amigo Figari. Exacto. Muy bien. Bien, así entonces estuvo con nosotros Matías Matonte con esta columna sobre Pedro Figari y la relación escuela-trabajo y todo eso. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Pero se le sale la maldad de adentro. Se le daña el caminao y no le quitan lo bailao, porque la fiesta la tiene el llavero. Se le olvida que a la mano que le ha dado de comer, usted de un mordisco le arrancó los dedos y pasó por encima de la sangre, y las patadas en el culo no sirvieron. Y pasó por encima de la sangre y las patadas en el culo no sirvieron. Esto no es un cuento de villanos, es la mierda de los humanos. Que podridos tenemos todos los huesos, el pecho, la lengua y el cerebro, porque somos unas lacras sin remedio. Parcero lo dejamos morir, y a la cucha la dejamos morir, y a la tierra la dejamos morir. Nos cagamos en el agua limpia para poder vivir, y nos gusta mucho la plata, y que nadie nos quite la butaca, y el traguito para aliviar el alma rota, que nos metan los venenos a la boca. nada, pero qué hijo de puta. Sí, sí. ¿Quiénes nos alimentan? Charla con Francisco Rodríguez y Natalia Manini. Charla abierta con Francisca Rodríguez, Ana Muri, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Compartimos fragmentos del ciclo de charlas junto con Revista Cítrica y la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva charla del ciclo que dimos en llamar ¿Quiénes nos alimentan? Este es el segundo encuentro que realizamos. En esta oportunidad tenemos dos invitadas, dos referentes importantes del universo campesino indígena. Me gustaría saber que me cuenten cada una de ustedes cómo manejan ese tema en sus territorios particulares, el tema de la alimentación, cómo viene en este contexto. No sé, ¿quién quiere empezar? Francisca, ¿te parece contarnos un poquito cuál es la situación de Chile respecto a la alimentación? Tenés que activarlo también. Te digo que de partida, Chile está pasando por una situación terriblemente crítica, ¿no? Dentro del contexto de los países en América Latina y por la cantidad de personas infectadas por millón, dijéramos, de habitantes, estamos a la cabeza de portar, dijéramos, cifras que son terribles y que nosotras las habíamos previsto en un trabajo que habían hecho los compañeros para decir, mira, en junio podemos llegar, mayo podemos terminar en tanto, junio podemos llegar, y en alguna medida nos negamos un poco a creer, ¿no? Y si lo creíamos, nos parecía difícil poder comunicarle a la gente para no generar, dijéramos, el desánimo, el miedo, el pánico que esto genera, porque cuando afecta a alguna persona en la familia, es la familia que está completamente afectada y todo lo que están a su alrededor. Entonces, la crisis sanitaria que ha tenido el país está provocada por las políticas de gobierno. Pero a la crisis sanitaria, que es tremendamente grave, porque se negaron a ver la pandemia como era y poner todas las medidas que se requerían para proteger la población, se fueron poniendo medidas para proteger a la industria, para proteger principalmente al sector exportador. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos minutos? Nosotros, la pandemia dejó claramente el problema que había alimentario en este país. O sea, nosotros somos un país exportador, llamado así entre comillas o vergonzosamente Chile potencia alimentaria. Sin embargo, esta potencia alimentaria a la vuelta de la esquina se quedó desabastecida. Y hoy día, por ejemplo, hay un problema bastante serio con las legumbres, que no están, y se está esperando el barco de Canadá, que lleguen las de México, que lleguen las del país vecino, de que lleguen de Argentina, de Perú. De alguna parte van a llegar, porque también, en alguna medida, esta misma crisis alimentaria mostró la debilidad que había en la población, porque está mucho más expuesto, porque los sistemas alimentarios que se habían instalado, principalmente con la producción chatarra, con alimentos que están con un alto consumo de agrotóxicos, generó una serie de enfermedades en la población que lo hizo, dijéramos, mucho más facilidad expuesto a los contagios como tal. Entonces, estamos frente a una crisis alimentaria. Chile está en una crisis alimentaria, pero además de esto, se cayó el país del éxito y quedó al descubierto, ¿no?, que el jaguar de América tenía, dijéramos, una situación de pobreza y de miseria bastante grande que se escondía tras cifras que van hacia afuera y que nos tratan de situar en el país más adelantado económicamente de América Latina, como un ejemplo para América Latina. Sin embargo, hoy día ha quedado al descubierto cuál era la verdadera situación de Chile, que era la que nosotros veníamos planteando en todos los espacios, que no siempre se nos quería escuchar, que siempre se nos quería preguntar más bien cómo lo hacíamos para ser más exitosos. Y este es el resultado, ¿no?, de la cantidad de muertos diarios. Ya vamos cerca de los 8.000 muertos. estamos por sobre los 200, ya, no, hoy día no vi el informe que hay, pero ya debemos estar cerca de los 250.000 infectados. Y esas son cifras que no muestran todavía la realidad de cómo está la crisis, centrada principalmente en los sectores populares. Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es y tu raíz. Compartimos fragmentos del ciclo de charlas junto con Revista Cítrica y la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y Natalia Manini, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, Vía Campesina. Bueno, en Argentina nosotros la pandemia nos encuentra en una situación compleja también. O sea, nosotros en 2019 terminamos el 2019 con un 35% de pobreza, un 7% de indigencia y con una, bueno, matriz productiva industrial muy castigada, un país con una deuda por resolver externa monumental. Y en medio de esa situación, bueno, nos vemos involucrados en la situación de la pandemia. Tal vez a diferencia de lo que ocurre en Chile en términos del rol del Estado para con la pandemia, en Argentina fue muy rápido y fue muy protagonista el Estado en cómo abordar la pandemia y cómo establecer las formas de cuarentena para todo el país completo, ¿no? Y eso ha hecho que el impacto de la pandemia haya sido mucho menos fuerte en términos de cantidad de personas afectadas y demás. Por supuesto que una de las cosas que se evidencian también es que digamos, las desigualdades o los problemas que nosotros teníamos a nivel nacional se agudizan en torno a una situación como esta. Pero hubo también una reacción rápida del Estado en diversas formas y también un remanente, si se quiere, de políticas públicas que, a diferencia de Chile, en términos de salud, son distintas, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a el tema de alimentos y cómo se da la situación de los alimentos, bueno, tenemos en Argentina un poco lo que también explicaba Pancha. Hay situaciones que son parecidas en todos los países en términos de qué es lo que el agronegocio te propone como alternativa para alimentarte y qué es lo que desde las organizaciones campesinas o desde la vía campesina proponemos como opciones. Y entonces en la pandemia, digamos, todas aquellas cosas que nosotros también venimos marcando, que tienen que ver con la concentración de los territorios, con la concentración de la tierra, con la producción, con agrotóxicos, con alimentos que no son alimentos, sino que son tres o cuatro ingredientes producidos de manera muy concentrada, azúcares, harinas y grasas. Hay una propuesta, ¿no? de una propuesta y una acción del agronegocio en términos de, y esto es importante marcarlo como diferencia, porque si bien nosotros tenemos problemas importantes digamos, tenemos un porcentaje muy alto de gente que no puede comer y está bajo la línea de pobreza, también tenemos un 30% de niños con sobrepeso y un 6 de cada 10 adultos en Argentina tiene sobrepeso. Entonces, la cuestión de la alimentación no tiene que ver solo con tener el dinero para poder acceder, sino también a qué es lo que nosotros estamos comiendo. Y en eso las propuestas son bien marcadas entre lo que el agronegocio y la agricultura campesina proponen, y en la pandemia se ve, digamos, cuáles son esas debilidades del agronegocio como propuesta para comercializar en grandes centros urbanos, en grandes supermercados. O sea, todo tiene que ver también con vender en las grandes ciudades, ¿no? Y ese modelo productivo también es el modelo que ha llevado, por lo menos en la Argentina, el modelo de los agronegocios, a las enormes concentraciones de población en las ciudades. Y entonces, hoy las ciudades, en el marco de la pandemia, son en donde mayor problemas hay en términos de contagio. Entonces es necesario pensar la alimentación con una propuesta diferente, que es la que venimos trabajando desde los movimientos, de cuál es el alimento que nosotros tenemos, cómo accedemos a ese alimento y de qué calidad. Y en esto las propuestas son bien distintas, ¿no? La agricultura campesina trabaja con agroecología, con mercados de cercanía, el rol de las mujeres es un rol central. La mayoría de los productos que la agricultura campesina produce tienen como destino el vecino, tienen como destino el mercado de cercanía, se produce para el consumo interno. Entonces, bueno, fortalecer a la agricultura campesina es pensar en alimentos sanos, ¿no? En alimentos sanos para la población, que es la población que está cerca de mi casa. Entonces, en el contexto de pandemia, quienes tuvimos la posibilidad de seguir produciendo, y poder venderle al vecino, bueno, esa fue una enorme fortaleza, ¿no? También es cierto que, por lo menos aquí, digamos, en Argentina, como lo veo en lo que mencionaba Pancha, las zonas rurales son complejas en términos de conectividad, en términos de camino, entonces eso también dificulta mucho. Por un lado el acceso a los productos y por el otro lado también la posibilidad de sacar los productos. Pero bueno, el desafío, digamos, es cómo nosotros podemos hacer para fortalecer ese sistema que tiene como destino principal la producción para quien vive cerca, y no este modelo, ¿no? Que a nosotros en Argentina también, Pancha, nos vendían Chile como el modelo productivo perfecto, ¿no? Que es la producción para exportar. Y lo que estamos viendo es que, en definitiva, lo que nosotros, la comida sana no la produce quienes consideran los alimentos una mercancía, sino quienes históricamente consideran el alimento como un derecho, ¿no? Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra. Brasil. Pese a las protestas en Brasil, Bolsonaro no renunciará. El gobierno de Bolsonaro no está haciendo nada para combatir la COVID-19. Y pese a las protestas, el presidente ultraderechista no va a renunciar, según un analista. Por ello vamos a conversar con el profesor universitario Bruno Lima Rocha desde Porto Alegre, allí en Brasil. Bruno, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos acompañes a esta hora. Gracias por cedernos estos minutos a Hispan TV Noticias. Bruno, crisis política, crisis social, crisis económica, todo aderezado con casos y más casos de coronavirus que vienen a generar otra crisis, que es la crisis sanitaria. En Brasil el gobierno de Bolsonaro se ha hecho experto en generar crisis. No puede estar haciendo lo peor. Este domingo es el Día Mundial de Stop Bolsonaro. Cuéntanos de esta solidaridad mundial con el gigante sudamericano. ¿Cómo se ha podido generar tanta empatía con el pueblo brasileño en tiempo récord, me atrevería a decir, y tanto rechazo hacia Jair Bolsonaro? Esta iniciativa de hoy marca el comienzo de protestas continuas con apoyo internacional que darán al traste con los atentados de Bolsonaro en contra de la democracia. Voy a ir un poquito más allá, Bruno. ¿Llegará el momento, a tu criterio, en que la presión popular en Brasil y tal vez a nivel internacional obligue a Bolsonaro a renunciar a la presidencia? ¿Qué pasará luego de una hipotética renuncia? Cuéntanos y bienvenido. Bueno, gracias por invitarme, gracias por hablar con ustedes. Son temas distintos, ¿no? Yo creo que el apoyo internacional al pueblo brasileño y a los grupos étnico-culturales que conforman los pueblos de Brasil es una respuesta muy importante en función de que este gobierno de ultraderecha ha asumido el poder después de una crisis política enorme tras la operación Lava Jato. Sí. Es un gobierno que niega las condiciones de los afro-brasileños, dice que son todos brasileños, o sea, no hay africanidad, y niega la capacidad de autonomía, autogestión de los pueblos indígenas, o sea, acomete crímenes ambientales a todo el tiempo, lo permite hacerlo, como dijo en el 22 de abril el ministro de Medio Ambiente, sí. Y con eso genera una reacción mundial, incluso en órganos muy conservadores como el Banco Mundial, que los empleados del Banco Mundial se recusan a recibir como colega, como una persona que va a compartir con ellos su lugar de trabajo, al ex ministro de Educación en Brasil, Abraham Weintraub, que decíamos que era el ministro de la deseducación. Este es un punto. El otro es que el perfil político de Bolsonaro no es de renunciar. O sea, yo te iba a decir que más probable que en Brasil tengamos más y más protestas y los mayores después de la pandemia o cuando baje el surto de la pandemia, que Bolsonaro se va por su cuenta. Esto no es factible. No creo que va a renunciar. Esto no va a pasar nunca entonces, una renuncia de quien hoy dirige los destinos de Brasil, de mala manera, pero lo está dirigiendo como lo es Jair Bolsonaro. Y bien interesante lo que destacas, que es la respuesta internacional, pues un aspecto que obviamente visibiliza la situación crítica que está viviendo Brasil en estos momentos. Bruno, ¿cuál viene siendo la actitud de las Fuerzas Armadas que según Bolsonaro lo apoya en medio de las escandalosas cifras de la pandemia y la actitud de Jair Bolsonaro desafiante y salpicado por casos y casos de corrupción de sus hijos, por ejemplo? ¿Qué le espera a Brasil en el corto plazo de cara a posibilidades de enfrentar la pandemia con seriedad y responsabilidad, al igual que la crisis económica mundial que no perdonará jamás y nunca a Brasil. Cuéntanos. Bueno, yo creo que son, otra vez más, son tres temas, ¿no? Sí, primero, ¿no? Brasil, el gobierno federal, el gobierno de Bolsonaro, no está haciendo nada o casi nada para combatir la pandemia. Uh-huh. Te voy a decir que no tenemos ni siquiera un ministro efectivo de la salud. Tenemos un interino, un sustituto, que es un general de tres estrellas, que ni siquiera es médico. Mm. Lo que hizo Bolsonaro en esta crisis fue negarla, dijo que era una gripecita nomás, y sí, ya echó a dos ministros de la salud. O sea, ¿qué se espera de este gobierno de la pandemia? Nada, o poco menos que nada. La otra, el comportamiento de los militares es muy complicado, porque la fuerza que está en la activa, por ejemplo, el comandante general del ejército, uh-huh, general Edson Pujol, nunca dio una declaración cuando Bolsonaro está en gobierno, desde que empezó, apoyando una aventura de tipo autogolpe militar, o golpe sí, militar muy típica de Latinoamérica. Pero sus generales ministros, todos ellos ya tuvieron en algún momento algún tipo de doble discurso. Mm. Y tienen cerca de 2.700 y algo, casi 3.000 militares que están en desvío de función en encargos de la administración federal bajo la indicación de Bolsonaro o de sus ministros. O sea, lo que tenemos en Brasil es un aprovechamiento de un gobierno, mm, de ultraderecha, sí, para que militares de la activa ocupen puestos importantes en ese gobierno. Pero esto no quiere decir que ellos se van a arriesgar a un autogolpe, una aventura de tipo tomada de poder ejecutivo, porque para eso tendrían que también confrontar a los 27 gobiernos estaduales y conseguir una especie de conspiración en las policías militares, que en Brasil son 27 también. No creo que vamos a tener un autogolpe militar. La única excepción es si la Suprema Corte caza la lista completa con Bolsonaro y su vice, Hamilton Mourão, que también es un general de cuatro estrellas. Si esto viene a pasar, se puede ocurrir algún tipo de indisciplina militar. Habría que ver entonces qué es lo que va a pasar, Bruno. Los altos cargos militares, lo cierto del caso, bien nos lo refieres, están comprados, pues, están comprados a cambio, pues, su silencio o tal vez su apoyo a lo que está haciendo Jair Bolsonaro a cambio de ocupar puestos importantes dentro de la administración pública. Vamos a ver entonces qué va a ocurrir en el corto plazo. Esto tiene que estallar de alguna manera, Bruno, definitivamente. No se está haciendo nada para combatir la pandemia. El comportamiento militar es muy complicado, muy bajo perfil en muchas cosas, no está clara realmente cuál es su postura. Bruno Lima Rocha, desde Porto Alegre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos cedido estos minutos aquí a Hispan TV. Não tem entendimento. Bobo que dá canseira. É fascista imundo. Quer tu queira ou não queira. Só vive relinchando. Só fala besteira. É amiga, ele não. Indigesta topeira. É China bloqueando. É perversa sujeira. De Jair Bolsonaro que demite Mandetta. Fala em fé o bobão e o gado atrás dele. Cloroquina opinião. Retroescavadeira. É tão grave escarcel. Carreata patrão. Sensato uma anta. Perfeita aberração. O cabo da Ciona. E até a Marina tinha dado xingô. Luiz Geraldo Alckmin votou em Bolsonaro. Corona capitão. Ele é genocida. Tem nada de cristão. É Mandetta. É Ventralb. É o Paulo Guedes. É ministra. É Mourão. Dando tiro no pé. Covid-19, fico em casa, paranoico, fico louco, presidente não faz nada, a espadela tá amassada, corona e cura, corona, corona e... O céu estava escuro, de repente ficou claro. Eu fui pra rua e cantei: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Morre a Pop ao Chuí, passando por Amparo. Todo mundo tá gritando: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Tomei o metrô e desci em Santo Amaro. No Lago 13 o povo dizia: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Coxinhas na janela com panelas de metal raro, entoando noite adentro: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Por causa da gripezinha o barato ficou caro. Tem bolsominho compartilhando: fora Bolsonaro! Fedendo, se sente pelo faro. Nosso grito de guerra é: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta Compartimos la segunda entrega de los micros Mujeres y Coronavirus. En esta ocasión, Mujeres, Trabajo y COVID-19. ¿Qué desafíos presenta el COVID-19 para las mujeres trabajadoras y empleadas del hogar? Desde un enfoque ecofeminista, Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente, con el apoyo de comunicadores y comunicadoras populares por la autonomía, COMPA, les comparte las voces, pensamientos y sentires de las mujeres frente a los desafíos que presenta el COVID-19 con respecto al trabajo que realizamos las mujeres. El ecofeminismo pone la vida en el centro de las decisiones políticas y económicas. Todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo que hago lo hago por ti. Mujeres y coronavirus. Una cápsula de Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente, con el apoyo de comunicadores y comunicadoras populares por la autonomía, COMPA. Las cápsulas estarán disponibles a través de Facebook, Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente, @ Agua y Vida Mujeres. Radioteca, www.radioteca.net/Agua y Vida. En nuestra página de internet, www.aguivida.org.mx. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te cayeron las lluvias la semana pasada? Súper bien, al parecer ya se va acercando mayo, por aquello que dicen, te esperé como agua de mayo. ¿Como el primero de mayo? El Día del Trabajo. Sí, y precisamente hoy vamos a hablar del Día del Trabajo, Mujeres y COVID-19. ¡Acompáñenme! Pero si ya estamos aquí, ¿a dónde te voy a acompañar? Es una forma de decir. Bueno, entonces, trabajadoras, COVID-19 y el Día del Trabajo. En realidad, muchas relacionamos las marchas del primero como las marchas esas que al principio de mayo nos dejaban sin clases algunas. Sin embargo, tenemos que entender que este día es de lucha y conmemoración de varios de los derechos por los que lucharon las trabajadoras. Por ejemplo, tener jornadas laborales de no más de 8 horas, o tener seguridad social, libertad de asociación y demás garantías que en teoría nos cuidan a todas. Pero eso de los derechos de las trabajadoras, bueno, en teoría, porque ya vimos que muchas fábricas, sobre todo de las grandes industrias, no han cerrado. Y no solo las fábricas, también las maquiladoras de la frontera y muchas empresas como el Electra. Bueno, imagínate, muchas personas entonces no tienen ni los mínimos derechos de los que hablamos. Están trabajando jornadas larguísimas y que siguen en condiciones de riesgo de contraer COVID-19. En condiciones de por sí malas de trabajo. Algunas compañeras nos han hecho declaraciones como: adentro estamos amontonadas y en los baños ni jabón hay. No, bueno. Y eso son las compas de las fábricas y las empresas. Pero, ¿qué pasa con las compas que hacen trabajo del hogar? Bueno, esas compas están en situaciones muy poco favorables. Y para eso tenemos aquí a Ángeles, que nos va a platicar cómo está la cosa. Hola, les saluda el colectivo de Mujeres Tejiendo Raíces. Mi nombre es Ángeles de Rosario Gómez López. Integrante del colectivo, soy mujer activista en la defensa de los derechos laborales de las empleadas del hogar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para informarles sobre la situación que se está viviendo con relación a la contingencia de la pandemia COVID-19 en las trabajadoras empleadas del hogar. Gracias, Ángeles. Pero antes, ¿nos puedes contar cómo están las cuestiones de las trabajadoras del hogar en la ley? En México, en el 2019, fue reconocido los derechos laborales de las empleadas del hogar, y esto se debe gracias a la lucha que realizaron fuertemente la organización de Caseche. Sin embargo, a un año de haberse reconocido y valorizado la Ley Federal del Trabajo de este gremio, hoy se está viviendo la violación de sus derechos laborales. Uy, tiene bien poco que reconocieron los derechos. Pero ya sabemos cómo funcionan las leyes en nuestro país. ¿Nos podrías enumerar en dónde nos están cumpliendo? 1. Despidos injustificados. 2. Despidos temporales. 3. Trabajan solo por horas y con modalidad de llegar 3 veces por semana, 1 vez por semana o 2 veces por semana con el mismo goce de salario y con el triple carga de trabajo. 4. Su salario mínimo ha disminuido muchísimo. Y 5. No se les paga su descanso. Y 6, exigen sus empleadores que trabajen, las mujeres que trabajaban de entrada por salida, ahora se queden de planta hasta que termine la cuarentena, esto para que sigan conservando su trabajo, pagándoles el mismo salario de entrada por salida. ¿Y qué pasa con las compañeras que no se dejan? Bueno, como se ve claro, pues todas ellas se fueron sin goce a un salario, sin liquidación, sin prestaciones y sin ningún seguro social. Están totalmente desprotegidas. A todo esto, ¿cuántas compañeras están inscritas en el Seguro Social? En México, según el comunicado del gobierno de Andrés Manuel, se mencionó que 11.947 personas son inscritas en el IMSS, en la Ciudad de México y Estado de México. Y en el caso de Chiapas, según el periódico que está en línea, El Sol de Bajío, en mayo de 2019, había un registro de 30 trabajadoras empleadas del hogar en el Seguro Social. ¿Solo 30 compañeras en toda Chiapas están inscritas en el Seguro Social? ¡Wow! ¡Qué situación tan terrible! ¿Qué invitación podríamos hacerle a los y las empleadoras? Invito que nos reconozca y que valorice los derechos laborales y que inscriba a la empleada del hogar y que valorice la importancia de este trabajo, ¿no? ¿Y qué invitación les haríamos a las compañeras y al público en general? Hay que difundir, recordar a nuestras comunidades y a las mujeres empleadas del hogar lo importante que son valer nuestros derechos para poder exigir en este caso la indemnización por despido injustificado ahora en esta cuarentena y posterior cuando se haga llegar otras violaciones de los derechos laborales. Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo y tu explicación. Muchas gracias, Ángeles. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves? Bien fiero. Fierísimo. Nos vemos en la próxima cápsula. Que no nos vemos, que nos escuchamos. mujeres y... ¡coronavirus! Una cápsula de Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente, con el apoyo de Comunicadores y Comunicadoras Populares por la Autonomía, COMPA. Las cápsulas estarán disponibles a través de... Facebook. Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente. @ Agua y Vida Mujeres. Radioteca. www.radioteca.net/Agua y Vida. En nuestra página de internet. www.aguivida.org.mx. Amazonía. La situación en la Amazonía peruana ante el COVID-19, contada por los referentes comunitarios. No solo la enfermedad en sí, también ahora tienen que enfrentar problemas serios en el tema de seguridad alimentaria. Mucha gente que vive del día a día no tiene qué comer, dónde acudir. Ahora es el momento donde la gente está pidiendo auxilio para poder sobrevivir. Reflexiona. Mi nombre es Jamison Pablo Otto, soy de la etnia Yineyami, como comunicador social, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Comunicación Social e Idiomas. Nos comunicamos ustedes a través de este medio desde la comunidad nativa de Sepahua, distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. Estamos en la frontera con el departamento de Cusco. Justamente somos el nexo entre la selva de Cusco y la selva de Ucayali. Sepahua resulta un conglomerado de etnias. Entre ellos tenemos yines, amahuacas, ashánicas, machiguengas y nahuas. Debido a la pandemia del COVID-19, muchos de nuestros hermanos actualmente, según la microred de salud Sepahua, están contagiados con el COVID-19. La microred de salud de Sepahua ha dado un comunicado donde tenemos la confirmación de 155 casos de COVID-19, la mayoría, siendo exactos, 102 hermanos yines contagiados. Y es el primer caso que tenemos de nahua. Los nahuas son considerados dentro del Piasi, son poblaciones indígenas en aislamiento y contacto inicial, que pertenecen a la reserva Cuapacori Nanti Nahua. Es un peligro latente que esta enfermedad o esta pandemia pueda llegar a zonas como Serjali, donde habitan el 100% de nahuas, porque estaríamos poniendo en riesgo la subsistencia de esta población. Es necesario solicitarle a las autoridades competentes que se tome cartas en el asunto y mirar a esta población indígena. Sepahua no cuenta con la infraestructura, ni la tecnología, ni los insumos suficientes en cuanto a salud se refiere para poder atender y frenar el tema del COVID-19. Solicitamos a los entes correspondientes dar una mirada a estas poblaciones indígenas. Actualmente se tiene confirmado, vuelvo a reiterar, nahuas ya con el COVID-19. En ese sentido, reitero el clamor de la población indígena en ser atendidos lo más antes posible. Actualmente la Municipalidad Distrital de Sepahua, con los pocos recursos que cuenta, además en convenio con entidades de la provincia, en temas regionales, están atendiendo lo poco que se tiene acá. Sin embargo, resulta insuficiente la atención. En ese entender, es necesario que se atienda a estas poblaciones. En el tema de nuestra cobertura como comunicadores sociales, estamos arriesgando nuestras vidas para poder informar esto. Día a día se tiene que viajar a comunidades aisladas, comunidades que en muchos casos hablen una sola lengua, y los comunicadores sociales tienen que actuar como intérpretes, como traductores, como intermediarios, para que la ayuda pueda llegar oportunamente. Por un tema es el tema profesional, por un tema es el tema sentimental, por ser propios de la zona, por ser indígenas y a la vez inmiscuidos en el tema de la comunicación. Hermanos y hermanas, es necesario llegar a un consenso sin mirar quiénes somos, sin mirar si somos poblaciones de tercer grado, poblaciones de segunda importancia. Las comunidades indígenas están en peligro. Es justo y necesario que las autoridades competentes lleguen a estas localidades. Sepahua, vuelvo a reiterar, es una de las comunidades más aisladas del Ucayali, del departamento Ucayali, y con menor presupuesto, sin que esto signifique justificar lo poco o nada que están haciendo las entidades públicas. Sin embargo, solicitamos realmente la presencia de cada uno de las autoridades competentes. Actualmente tenemos 155 casos confirmados solamente en la zona de Sepahua. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuántos no están en las comunidades? Porque la microred de Sepahua no puede coberturar todas las comunidades indígenas que se encuentran al margen del río Ucayali, al río Sepahua, al río Mishawa. Son comunidades que están a 2 horas, 3 horas, 40 minutos, hora y media, donde la poca medicina que llega a Sepahua no puede llegar. Tenemos información que solamente se ha llegado a nuestra localidad 700 pruebas rápidas, con más de 10.000 habitantes que tiene el distrito de Sepahua. Es insuficiente poder llegar a cada una de las comunidades. ¿Qué estamos esperando? ¿Que las comunidades lleguen a un colapso? Tenemos que luchar por preservar la vida de las comunidades indígenas, de los nahuas, yines, machiguengas, amahuacas. Estamos tristes, pero a la vez con ganas de seguir luchando a favor de las comunidades indígenas. Muchas gracias. El 26 de junio se realizó un panel virtual bajo el eje Autonomía, Libre Determinación y Descolonialidad del Poder. María de Jesús Patricio, Marichuy, del pueblo Nahua, México, analiza y comparte los procesos que realizan las comunidades por la autonomía y la descolonización en México. Claro que sí. Buenas tardes a todos y a todas. Pues la autonomía se expresa en muchos niveles y formas. Y este caminar que dimos y que nos permitió visitar 29 estados de la República Mexicana, su mayoría pueblos indígenas, pues habitados en estos estados que recorrimos, porque esa fue la idea de visitar a nuestros hermanos de otras comunidades donde es difícil el acceso. Entonces eso nos permitió acercarnos y escucharnos y vernos y encontrarnos, ¿verdad? Entonces, como decía, se expresa en muchos niveles porque hay varios pueblos indígenas aquí en México y cada uno tiene sus formas y tiene sus propias maneras de caminar, sus propias formas de irse organizando y bueno, por eso hay una variedad. En cuanto a la autonomía zapatista, pues hemos conocido que tienen sus caracoles, ¿verdad? Es una manera como se organizan. Tenían 5, ahora ya aumentaron otros 7, y entonces ya son tienen sus caracoles, tienen sus juntas de buen gobierno, tienen los 27 municipios autónomos más 5 nuevos que se agregaron. Entonces, es una manera como ellos se van organizando y van viendo formas internas de ir caminando en esta autonomía. También cabe decir que las comunidades zapatistas tienen pues gobiernos propios, leyes propias, al margen del Estado mexicano, ¿verdad? Y también pues lo importante es que no ejercen presupuesto público. Ellos mismos van, ellos y ellas, porque son mujeres también las que van participando, pues van conformando ellas sus cooperativas, que son como el sostén que van teniendo al interior, y eso les va permitiendo ir creciendo, pues, ir teniendo más elementos, más compañeros ahí en las zonas zapatistas. Y pues ahora que anduvimos por allá, pues nos dimos cuenta de la cantidad de miles y miles de compañeros zapatistas que se van agregando a estos espacios, que se van consolidando al interior de estas comunidades, ¿verdad? Existen, claro, otras experiencias de autonomía municipal dentro de las estructuras del Estado, pues, ¿verdad? Y que también pues son hermanos de comunidades y de pueblos indígenas, y precisamente son los hermanos de Cherán, son los hermanos de Ayutla y son los hermanos de Oshur, ¿verdad? Que son los que están también organizándose desde esa otra forma. Existe también la autonomía en cuanto a la seguridad. Cada lugar, cada pueblo, cada comunidad, de acuerdo a la situación que se vive al interior, van formando su propia policía comunitaria, como en Guerrero, ¿verdad? Que tienen la CRAP, las rondas comunitarias en Cherán. En otras comunidades posee la policía comunitaria, como Ostula, ¿verdad? También de Michoacán. Entonces, son formas que cada comunidad, de acuerdo a la situación que se vive, es como se van organizando para defender su propia comunidad, ¿verdad? Porque está visto que pues cada vez está más difícil la vida en los pueblos y comunidades, y es necesario organizar también esa parte tan importante de ir cuidando a las mismas comunidades. Entonces eso hace posible que la misma asamblea proponga pues una policía propia que esté resguardando a la misma comunidad, y también es un gran avance pues porque pues se tiene más seguridad cuando se crean sus propios órganos de seguridad internos pues en la comunidad. Otra parte tan importante, y lo vemos ahorita con lo de la pandemia, pues el ejercicio de la medicina tradicional, y lo digo pues desde lo que yo trabajo y que lo vimos y lo estamos viendo en otras comunidades acá de México, es que esta medicina propia que se tiene en los pueblos es un ejercicio también de autonomía, de tener la propia medicina, de tener la salud en las manos de las comunidades, que claro, se ve lesionada por los megaproyectos que se imponen, pero que esto da un fortalecimiento al interior de las comunidades, y lo está demostrando ahora que está esta pandemia, de que ahí están las herramientas en las comunidades, ahí tenemos las plantas, tenemos la forma de cómo irnos curando. Entonces también es otra forma de ir organizándose y fortaleciendo esa organización interna, no solamente en la cuestión de gobierno propio, sino también del resguardo de las tierras, resguardo del territorio, y que incluye pues el ejercicio de la medicina tradicional. Entonces, el hermano que me antecedía decía que pues los pueblos han estado, ¿verdad? Han existido y se han hecho estas estructuras muy ajenas a los pueblos. Y por eso viene la lesión hacia el interior de nuestros pueblos. Entonces, por eso que se tiene que hacer al interior, pues nosotros mismos, los mismos pueblos, buscar formas que ya se tiene la organización por años, que no es nueva, pues, o no se inventa ahorita, sino que es algo que ha estado y que ahora ha recobrado más fuerza porque hay ese temor de que estos grandes megaproyectos vengan a acabar con estos pueblos, ¿verdad? Entonces, pues los pueblos queremos seguir viviendo, queremos seguir existiendo, eso decían, eso escuchábamos en este caminar que vimos, y entonces pues están fortaleciendo sus formas, sus estructuras internas para seguir practicando este ejercicio autonómico que no es nuevo, como decía, que ya está, ya existe, pero que se les quiere imponer otro modelo ajeno, pues, y decimos que últimamente, pues, se ha lesionado con más fuerza, pues, esta organización interna. Entonces, pues, ahí está el trabajo de las comunidades, cada quien a sus modos, a sus tiempos, y reitero, es algo que ya está y que se está lesionando, pero que las comunidades están fortaleciendo ahorita en estos tiempos que se ven amenazados con todos estos megaproyectos que se están imponiendo y que están acabando con la vida de estos pueblos, ¿verdad? Yo, y sean todos bienvenidos a la cruda parte de nuestro hemisferio. Sudaca ha puesto el título, indígenas el sello. Las tierras invadidas por civilizados monos, en términos más técnicos los llamaron colonos. 1492 fueron los números de sangre. Malditos invasores enseñándonos el hambre. El hombre según ellos tenía que ser muy cristiano. Su religión mató casi todos nuestros hermanos. Un dulce olor a rancio se acercaba a nuestras tierras. El olor de la sangre, del dolor y de las guerras. Nos cambiaron el oro por espejos y por copas. Quitaron nuestros trajes y ponen extrañas ropas. Violan nuestras mujeres, nos ponen sus apellidos. Matan nuestros guerreros, síntoma de subversivos. Enseñan un lenguaje que aprendimos a la fuerza, el mismo que hoy usamos para hacerle resistencia. Eso no me lo dieron ni lo aprendí yo en la escuela. Los libros y Galeano fueron perfecta candela. Las memorias de fuego prenden mecha en el cerebro de quien lee su historia y conoce a fondo su pueblo. Despojan de sus tierras a las familias completas. Historia que no cambia en esta era posmoderna. Hoy le venden el culo al dios Sam y sus secuaces. Se cambiaron el nombre y se cambiaron sus disfraces. Ahora somos el hijo del maldito Bama Country. Uribe es el payaso y mi país ha sido el monkey. Maldito imperio yankee, cuna de malditos junkies. Maldito este gobierno que pone en contra a mis compis. Maldita educación retrógrada, falsa y mediocre. Maldito sea el sistema que a los buenos los corrompe. Maldito sea el humano que entre sangre limpia cubre todos sus genocidios disfrazándolos de pobre. Estos versos por Suacha, por sus falsos positivos, por México y sus estudiantes desaparecidos, por Argentina y por las llamadas locas de mayo. Son un signo de lucha para el Estado y sus lacayos. Está por el mapuche la pelea por sus tierras. Su sangre combativa forman mis líneas de guerra. Por los Tupac Amaru en el Perú, gran movimiento. Por toda Latinoamérica luchando por su pueblo. Estaba por mi gente, por mi sangre, por mi raza. Envío resistencia a los indígenas del Cauca. Un mundo soberano y justo, sé que sí es posible. Un mundo en el que no te maten por sentirte libre. Nosotros no nos vamos a dejar humillar. Nosotros creemos que este pueblo tiene todo el derecho de protestar, tiene todo el derecho de rebelarse, tiene todo, porque se está muriendo de hambre y son millones de personas. Esa es nuestra función, rebelar a la gente. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Continuamos con las exposiciones del panel Autonomía, Libre Determinación y Descolonialidad del Poder. Ahora desarrolla su exposición Catherine Walsh, quien participa activamente con los movimientos afrodescendientes en Ecuador, quien repasa los procesos de autogobierno en América Latina y su relación con los estados neoliberales y progresistas. Buenas tardes a todas y a todos. Después de escuchar a Tencio y Maya Chui sobre las posibilidades en camino, en desarrollo y de construcción ancestral en Panamá y México sobre la autonomía, lo que yo quiero poner en consideración son algunas de las tensiones y conflictos hoy, ¿no? Porque además de la situación larga de los zapatistas, la situación del pueblo cuna de más de 100 años de lucha, también existen autogobiernos y autonomías que están dentro de sus estructuras del Estado, capturados por esos aparatos del Estado, y creo que tenemos que hacer unas preguntas críticas frente a eso. Entonces, ya para un poco abrir el escenario de debate, quiero plantear cuatro casos en cuatro países, ¿no? Que podemos decir que no se quedan simplemente en esos cuatro países, sino se conectan también a la realidad de Abayala hoy, ¿no? Y estoy pensando en uno en el contexto de Cauca, Colombia, muy reconocido por su lucha de autogobierno y autonomía desde hace mucho tiempo, pero particularmente por su guardia indígena, ¿no? Una guardia indígena que mantiene la función central de resistencia ancestral, de defensa del territorio, pero también de ejercicio de la autonomía y derecho propio. Pero recientemente, la semana pasada, el 17 de junio, los Kiwi Tecnas, es decir, los guardias indígenas y las guardias indígenas en Cauca, abiertamente empezaron a compartir algunas preocupaciones con su función como guardia y su futuro. Así, y tal vez alguna de la gente escuchando sabe algo del caso reciente en el resguardo de Huellas Caloto, ¿no? Después podemos dar más detalles sobre eso. Pero frente a este caso, los guardias y las guardias en general empiezan a cuestionar y reclamar los acuerdos y negociaciones que están haciendo algunas autoridades de autogobierno con los grupos armados y no armados que están causando el despojo, la desarmonía y la muerte. Entonces, en este comunicado, el guardia indígena dice que nuestro territorio lo tiene que gobernar nuestras comunidades. Pero frente a eso podemos preguntar, ¿qué sucede cuando autoridades indígenas, como sucede no solamente en Cauca, sino sabemos en otros territorios también, actúan al lado, o decir, coactúan, o están capturados por el aparato estatal? ¿Y qué está sucediendo hoy con la práctica y sentido de autogobierno y autonomía? ¿No? Yo creo que es una pregunta de reflexión que parte de esas palabras de guardia indígena en Cauca, pero también conecta en otras partes, ¿no? Otro ejemplo breve que quiero compartir es desde el Estado progresista, llamado progresista, de Argentina, ¿no? Y pensando en tres espacios de lucha, hay muchos más, obviamente. Uno es en el Chaco. Hace algunos meses atrás, la comunidad Huichi formó su propia guardia comunitaria Huichi, ¿no? En parte frente a la necesidad de seguridad propia, hay un fuerte desmonte, desforestación masivo en sus áreas protegidas, eliminando sus fuentes de comida, de medicina ancestral, pero también hay un crecimiento muy grande en la violencia en contra de las mujeres de la comunidad, ataques a comuneros, avance del narcotráfico y también avance en la frontera agrícola que está tomando el territorio de la comunidad. Contaminación de aguas, la pérdida de biodiversidad, etcétera, lo que sucede en muchos territorios de Abayala hoy, ¿no? Pero frente a todo eso, frente a la decisión de la comunidad hacer su propia guardia comunitaria, la prensa en Argentina, incluyendo la prensa ligada al Estado, empieza recientemente a circular artículos editoriales, noticias sobre las guardias armadas, sobre los indios violentos, ¿no? Cuestionando y dando opinión nacional al supuesto peligro de autogobierno y de autonomía indígena. O sea, el peligro cuando una comunidad decide formar su propia guardia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que va hablando del problema indígena, de esos indios violentos, etcétera, van ocultando la violencia que viven las comunidades originarias, tanto comunidad Wichí como otras comunidades en Argentina, frente a tal vez lo que podemos llamar la dupla de abandono y despojo estatal, ¿no? Así, de manera similar, la semana pasada, el Consejo Consultivo y de Participación de los Pueblos Indígenas de Argentina manifestó su repudio a la escalada de violencia en contra de los pueblos indígenas en todo el territorio de Argentina, pero en particular el asesinato de un comunero en la comunidad de Agüita, Sol Cayampa de Concepción, en la área de zona de Tucumán, ¿no? Por defender su territorio ante la desforestación ilegal, ¿no? Una situación, como dice este consejo consultivo, que se repite cada vez más ante la falta de seguridad jurídica que existe en tierras ancestrales en Argentina, pero también un Estado, tanto del pasado como del presente, que no ha hecho nada para avanzar una ley de propiedad de comunidades indígenas, ¿no? Una deuda frente al Estado Nacional pendiente desde 1994. Entonces, yo digo un Estado de bandera progresista que permite el despojo y destrucción de pueblos y de territorios originarios ancestrales, ¿no? Pero también pensamos en la histórica lucha del pueblo de Hualmapu, de Mapuche, también en Argentina, también en Chile, pero los contextos son un poco distintos, ¿no? Entonces, algunos ataques que siguen continuamente del esfuerzo de órdenes locales y municipales en los territorios mapuches, y particularmente en esos momentos de llamado aislamiento social, preventivo y obligatorio por el gobierno nacional progresista, ¿no? Incluyendo la comunidad de Bunaleo en Bariloche, en Río Negro, hace muy, muy poco en abril, una comunidad que está en plena recuperación y autodefensa de su territorio sagrado. Entonces, como dice el pueblo mapuche, resistir en el territorio es no negociar con el Estado, ¿no? Algo que también mencionó Atencio y María Chuy. Entonces pregunto, ¿por qué el autogobierno, autonomía y defensa territorial indígena requieren el reconocimiento estatal? ¿No? Otro caso, perdón. Otro caso es el caso de Bolivia. ¿No? Hay mucho que decir al respecto, pero por cuestiones de tiempo quiero mencionar el hecho que la autonomía indígena originario campesino, que ha sido una lucha, un eje de lucha desde antes del gobierno de MAS, y fue aprobada en la Constitución de 2009, ¿no? De los 34 territorios que iniciaron un largo proceso burocrático de institucionalización de su autonomía, utilizando la Constitución, solo tres tienen aprobación. Uno es la comunidad Charagua Intibay, de Guaraní, de Racabamba, que quechua en la zona de Cochabamba, y de Uruchipaya, que es de Aymara, ¿no? Pero ahora, frente al llamado gobierno de transición neoliberal, todo este proceso está paralizado. Es decir, el proceso de institucionalizar o constitucionalizar las autonomías indígenas. Pero también podemos preguntar, ¿qué sucede cuando la autonomía indígena llega a ser dependiente y pendiente del reconocimiento e institucionalización estatal y las políticas de gobiernos sean progresistas o neoliberales? Entonces, antes de la situación actual de la pandemia de COVID, las autonomías indígenas, o sea, las tres reconocidas, no han sido tomadas en cuenta para nada del gobierno actual, y las negociaciones de salud, sanitarias, etcétera, están con los municipios y las gobernaciones y no con las autonomías indígenas legalmente reconocidas, pero los autogobiernos que no tienen este reconocimiento legal, ¿no? Se dice que en esos momentos, entre los 58 territorios indígenas autónomas, 49 están bajo una amenaza muy fuerte del virus de COVID y la mayoría en tierras bajas, ¿no? Como sucede en Bolivia, como sucede en muchas otras partes, las organizaciones de base han empezado su proceso desde ya hace meses atrás de autoaislamiento, de protección, de producción agrícola, familiar, comunitaria, de control territorial, etcétera, ¿no? Pero sí van avanzando las políticas y prácticas de lo que yo creo que podemos llamar no solamente etnocidio, sino de desexistencia, promovidos por los intereses del Estado y del capital, ¿no? Tal vez en eso Ecuador es un caso ejemplar. Igual voy a mencionar unas cosas muy breves por la cuestión del tiempo, ¿no? En marzo empieza la militarización de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Yo creo que en otros países ha sucedido algo muy similar, ¿no? Al parecer, esta militarización no fue para proteger los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, sino más bien, y digo aparecer, ¿no? Para proteger las compañías, las actividades y los trabajadores del extractivismo. Una protección que ha venido, en cierta manera, contribuyendo al contagio y la propagación de COVID. O sea, las compañías ya tienen acceso abierto a las comunidades, etcétera, y los casos están creciendo rápidamente, ¿no? Pero además, a los inicios de junio circula una alerta sobre la apertura de una nueva vía petrolera en el corazón de Yasuní, en el territorio de los pueblos y en aislamiento voluntario y en reciente contacto. Y en abril, un derrame de más de 15 mil, casi 16 mil barriles de petróleo se dispersó por los ríos Quijos, Napo y Coca en la Amazonía, afectando los territorios de 150 comunidades y más de 100,000 personas, ¿no? Y a pesar de las demandas de acción que han puesto las comunidades, organismos de derechos humanos, etcétera, hasta hoy el Estado no da respuesta, no da apoyo a las comunidades, ¿no? Entonces, entre todo eso, entre la contaminación grave y la COVID, la amenaza del exterminio de las vidas de la selva, de la madre tierra, es real. Entonces termino con una pregunta más, ¿no? ¿Cómo pensar y cómo hacer la autonomía y autogobierno indígena frente a las políticas y prácticas actuales de desexistencia de los gobiernos, tanto neoliberales como progresistas? ¿Y por qué no? Y como las experiencias que Atencio y María Chuy compartían con nosotros, ¿por qué no dejar de poner esperanza en este bendito estado? Acá estamos nosotras, 15 entrevistas, 15 voces, 15 territorios, 15 historias. En enero de 2019 comenzamos un viaje por Latinoamérica, iniciando por el norte argentino, luego cruzamos frontera hacia Bolivia y actualmente en Perú. Decidimos comenzar un proyecto documental que nos acerque a mujeres para recuperar y visibilizar pluralidad de voces en torno al empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres e identidades diversas. Este documental fotográfico y audiovisual podrás verlo en los blogs de Prensa del Pueblo América Bolivariana. También el feminismo me permitió ponerme como tarea, no solo para mí, sino para la historia y para todo el entorno, ocupar los espacios de ocio como mujer que me toca hacer y que siento que siempre está como limitado para ellos y nosotras no tenemos tanto acceso, sobre todo si venimos de clase obrera, tenemos que atender cosas más urgentes que el estudio, que el trabajo formal que te da de comer y mucho mejor, y bueno, la crianza, la maternidad, así que bueno, me lo tomo como tarea y la de ocupar los espacios y estar todo el tiempo convocando mujeres para que los ocupemos, mujeres y identidades disidentes, para que ocupemos esos espacios. Los escenarios tienen que ser nuestros. El arte sin revolución es carente, es mediocre. Si algo entendido, y me parece que es algo que deberíamos entender todos, todas, es que al vivir en un sistema machista, vivir en una sociedad machista completamente, un sistema patriarcal, el feminismo es una política que la atraviesa todo. Atraviesa la vida personal de las mujeres, atraviesa la vida personal de los hombres, de todas las diversidades, atraviesa la economía, la política, la comunicación y absolutamente cada espacio, ¿no? Estamos hablando de que más del 50% de la población, no importa clase social, no importa etnia, no importa nada, ha sido discriminada sistemáticamente en la historia y sigue sucediendo. Entonces, la lucha, la verdad, es un día a día, es un cotidiano y es más o menos por ese lugar por el que vivo el feminismo y por el que por el que lo siento también, ¿no? Porque ya también toda mi actividad está atravesada por el feminismo. Hacemos gestión cultural con un enfoque feminista, escribo con un enfoque feminista, porque ya no puedo ver las cosas de otra forma. Esto pues atraviesa muy fuerte, ¿no?, en nuestro cotidiano, porque hemos empezado a tener un relacionamiento mucho más fuerte con las dirigentes, ¿no? Y este relacionamiento nos ha dado, o sea, nos ha mostrado que tenemos diferentes privilegios a nivel de ciudad con las resistencias territoriales. Y la otra es que cómo esto está golpeando también a nivel de lo organizativo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que tienen las mujeres dentro de todo lo que es la participación política también? Para nosotras como colectivo es importante empezar a visibilizar de que existe pues también un ecofeminismo, ¿no? Que nace y se gesta desde las organizaciones sociales, desde los movimientos urbanos, desde las mismas dirigencias, desde las mismas bases, ¿no? Que se va profundizando no solamente por una masculinización, o sea, porque los espacios son masculinos, ¿no?, y los mecanismos de negociación también son masculinos, sino también por esta designación de roles, ¿no? Y esta designación de roles que es profundizada por una violencia simbólica, ¿no? La designación de roles está atribuida, ¿no?, de cuál es la función del hombre, cuál es la función de la mujer y cuál es la función de la naturaleza, más allá de la comparación de la mujer con la madre tierra o con la tierra como mero aspecto de reproducción, ¿no?, o el tema de la fertilización. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos deja. Rama cortada, nada será lo que has vivido, todo para entrar al olvido, pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión. Pasa el día del amor.